Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo especial de este, vuestro programa, La Luna y Compañía. Saludos, por supuesto, de quien ahora mismo os está hablando, José Antonio Laboreo, vuestro amigo, amigo Luna. Espero de corazón que estéis disfrutando de unas maravillosas fiestas, sobre todo si es en compañía de todos los vuestros. Bueno, si recordáis la semana pasada, si tuvisteis oportunidad de escuchar el programa anterior, comenzaban los especiales navideños y lo hacíamos con la visión radiofónica de José Manuel Colmenero de un clásico relato, Cuento de Navidad. Y os anunciaba que para el programa de hoy, pues iba a ser, en este caso, la música la protagonista, así que el New Age con label nacional y además con ambientación navideña va a ser hoy protagonista. Sí, sí. Muchos de estos temas pertenecen, por cierto, al recopilatorio Los Frontier Christmas y otros son aportaciones personales de estos artistas que han querido poner su sello a este final de año. Espero, de verdad, no olvidarme de ninguno. He sacado mi chuleta, me he ido apuntando, pero uno es despistado y posiblemente alguno se me haya colado. Porque hoy estos nombres van a ser los protagonistas de nuestro programa, es decir, de los próximos casi 120 minutos. Van a estar con nosotros interpretando temas con ambientación navideña, Die Stadt, Nelman Music System, Elderain, Javier Sabadell, J.M. Quintana Gómez, Metrónomos, Raúl Gonzalo, Joan Sánchez, Bruno Pérez, Pedro Hurtado, Paco Pérez Dolz, Javier Galea, J.M. Mantecón junto con Eirin, Ancient Journey, un dúo formado por Xavi Durantía y Silvia Suárez, también al completo la familia del guitarrista de Tubular Tribute, al completo, es decir, Rubén Álvarez a la guitarra, por supuesto, su esposa Ari, que es la que ha compuesto el tema que vamos a escuchar, y la pequeña Diana, que va a ser la voz principal. Y sigo citando, porque hay más nombres de artistas que van a estar presentes hoy, muy presentes en nuestro programa. Grok, Javier Vecino, Roger Subirana, Luis Alberto Naranjo y la delicada canaria, eso sí, afincada desde hace ya unos cuantos años en Navarra, Priscila Hernández. Si me he olvidado alguno, pues pediros perdón, pero ya va siendo hora, queridos oyentes, queridos amigos, de disfrutar de su música, aquí, en nuestro especial navideño de La Luna y Compañía. Una vez más, bienvenidos, espero y deseo que disfrutéis con este programa tan musical. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Thank you. te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Thank you.

Estás escuchando La Luna y Compañía.